Ella cruzó la frontera por mi actitud miserable. Hoy yo me siento culpable que ella ande rodando tierra. Señor presidente, supiera, mi novia es tan buena persona, de buena familia en Colombia, pobre pero muy sincera. La muchacha es enfermera, pedagoga graduada, y antes que sea maltratada, mejor mándela pa' su tierra. Y esta por ser vez primera tiene que ser perdonada. Esta por ser vez primera tiene que ser perdonada. Sincera, y esta por ser vez primera tiene que ser perdonada. Esta por ser vez